aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Volvemos a estar con vosotros una semana más en Aquí, La Voz de Europa. Muchísimos temas de los que hablar esta semana. Por supuesto, esta crisis interna, esta guerra civil interna en el PP es el más importante, pero no nos olvidamos de la crisis en Ucrania, del apoyo israelí a Marruecos, de esa ley de seguridad nacional que se ha aprobado prácticamente sin que nadie se dé cuenta, y muchos otros temas. Por supuesto, las secciones de Noelia de Trastámara y Enrique Lemus con su sección de historia. Pero antes de todo eso, debatiremos de los temas de actualidad con Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Miguel. Pues nada, una semana más aquí contigo y con nuestros oyentes. Esta semana, Vicente, por supuesto, el tema estrella es esta crisis en el Partido Popular, de la que se habla mucho, pero realmente cuando rascas un poco, aquí simplemente hay una mera lucha de poder. Da igual Feijóo, da igual Casado, da igual Ayuso, pensad bien cuál es la ideología de estos tres personajes y os daréis cuenta de que es exactamente la misma. Quizás estrategias diferentes, porque a nivel nacional el señor Casado tiene hipotecas y deudas internacionales que la señora Ayuso de momento no tiene, pero no tengáis ninguna duda de que en el caso de que sea Ayuso la lideresa del PP, por supuesto, sería llamada de inmediato para acudir a la reunión del Bilderberg o del foro de Davos de turno, le pasarían la cartilla y la señora Ayuso obedecería las órdenes y seguiría al 100% la agenda globalista, algo que a ella, desde luego, no le costaría demasiado, ya que es en un 90% globalista, en un porcentaje muy, muy alto, por mucho que sus fans crean que están siguiendo a una nueva Agustina de Aragón. Y bueno, por desgracia, Vicente, toda esta propaganda va calando en la población, sobre todo en el votante del PP, y no se dan cuenta de que son todos lo mismo. ¿Opinas tú igual que yo? Sí, claro que sí, claro que son todos lo mismo. Sí, además, no, nada más hay que ver sus políticas. Quiero decir con esto que no veo dentro del PP una corriente de verdad que se escinda de las maneras y comportamientos normales del PP y que de verdad quiera plantear una solución de gobierno contra Sánchez, porque de verdad lo que salga de la reunión del PP que se está celebrando en Génova va a plantar cara al socialismo sanchista. ¿De verdad? ¿Alguien piensa que el PP en algún momento el PP, como ellos mismos dicen, esa propaganda que se están haciendo ahora, defender desde la unidad el mejor proyecto de futuro para España, ha dicho el señor Casado en una de sus declaraciones? ¿El futuro de España pasa por este PP? Yo creo que estamos un poco confundidos. O bueno, o los votantes del PP, o los votantes en general, o los demócratas de este país, digamos, por acotar un poco, están confundidos, señores. Esto no es opción de gobierno. Esto no es un cambio de lo que está haciendo el señor Sánchez y plantar cara a la crisis, plantar cara al paro, plantar cara a la invasión, plantar cara al control de nuestras fronteras. No, señores. Esto sigue, como tú bien has comentado, sigue en la misma agenda globalista. Y de ellos no se puede esperar otra cosa que siga la agenda globalista. Con lo cual, todo esto es, como decimos en Valencia, es fum de bocha. Esto no va a ningún sitio. Simplemente son, pues eso, las rencillas internas a las que nos tiene acostumbrada esta democracia. Porque esto ha ocurrido en su momento, tanto en el PSOE como en el antiguo PP, con la Vale de Manzano, con ahora no recuerdo. No me viene a la cabeza, no tengo notados ninguno de los líderes. Hernández Mancha, por ejemplo, dentro del PP tuvo... Y así nos retrotraemos 40 años de historia, entre comillas, por supuesto, democrática de España, y vemos que las rencillas dentro de los partidos para copar cuota de poder, tanto dentro del propio partido como a nivel nacional, es algo a lo que nos tiene acostumbrado esta puñetera y cochina democracia. Aquí no hay verdaderamente alternativa, aquí no hay verdaderamente interés por salvaguardar, valga la redundancia, los intereses del país. Aquí no hay de verdad una ganas de coger el toro por los cuernos y plantarle cara a toda esta crisis que tenemos subyacente desde que tenemos el euro. Aquí no hay interés por arreglar nada de nuestro precio del petróleo, precio del combustible, de nuestro precio de la luz, nada. Es simplemente una lucha interna a navajazos, como en el más castizo Madrid del siglo XIX, a ver quién se hace con los restos del, porque son los restos de un partiducho al que quiero dejar claro a nuestra audiencia, que vaya por mi parte, eso, deciros que me importa absolutamente nada, bajo cero, lo que le suceda al PP. Solo en tanto en cuanto puede perjudicar a la política de este país, al que yo amo más allá de mi sangre, y este país está necesitando, pues eso, un no sé cómo decirlo, ya no aires nuevos, no brotes nuevos, sino no, esto es cuestión de pegarle fuego a la falla de una puñetera vez y barrer desde cero. Y esto es, pues eso, resumiendo, es simplemente pues unas rencillas internas de poder para optar pues a cuotas de poder dentro del partido y dentro de lo que es el gobierno y dentro de lo que es la nación, nada más. Esto ya venía de bastante antes, lo disfrazan de envidia hacia Ayuso, de que no quieren que Ayuso sea la presidenta regional de Madrid, del PP de Madrid, pero vamos, de verdad, un partido llega a esta situación casi de autodestrucción por un tema realmente tan secundario, o es que aquí hay factores en juego que no nos cuentan o que la mayoría no saben ver. Recordemos que esto ha estallado después de las elecciones de Castilla y León, algo que para mí no es casualidad, y en un momento en el que había una polémica bastante grande sobre con quién tenía que pactar el PP en Castilla y León. Muchos derechistas ingenuos, muchos votantes de Vox ingenuos, ya daban por hecho a los 5 minutos de salir los resultados de las elecciones que el PP iba a pactar con Vox, pero muy pronto se vio que este Partido Popular del señor Casado no tenía ninguna intención o muy pocas intenciones de pactar con Vox. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Realmente no debería tener ningún problema el señor Casado. Si fuera el líder de un partido soberano, de un Estado soberano, no debería tener ningún problema en pactar con Vox. Es el pacto natural. Casado y Abascal son amigos desde que estaban en las nuevas generaciones, desde hace un montón de tiempo, y como digo, no deberían de tener ningún problema en pactar. Pero claro, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando la cuña globalista, la cuña de los poderes extranjeros, la cuña de la Unión Europea, del Bilderberg al que asistió Casado en el año 2019, del Foro de Davos, que ha elegido a Casado como una de sus jóvenes promesas, que le están diciendo constantemente al Partido Popular que no tiene que pactar nada con Vox y que tiene que ir de la mano, de una forma más o menos sutil, del PSOE, porque estos dos partidos son los dos partidos del nuevo orden mundial en España. Vox, sabemos lo que es, evidentemente no tenemos grandísimas simpatías por este partido, pero por lo menos sí que simboliza lo opuesto que busca el globalismo, simboliza un sentimiento de soberanía nacional, de rechazo a la inmigración masiva, de rechazo al multiculturalismo, de rechazo a la agenda progre, y sí, muchos diréis, no, pero es que es disidencia controlada, eso es lo de siempre. Bueno, yo no lo sé, pero desde luego, más o menos, es la película que están vendiendo y el nuevo orden mundial huye como la peste de este tipo de ideas, y por eso fuerza, empuja al Partido Popular al bando del PSOE, al lado del PSOE. Y como Ayuso, en Madrid, a nivel regional, ella sí que pacta con Vox, pero repito, también por pura estrategia, porque los necesita, porque si necesitara a Ciudadanos La señora Ayuso no tendría ningún problema. De hecho, ella está mucho más cerca de Ciudadanos que de Vox. Está mucho más cerca del progre globalismo de Ciudadanos que de Vox. Aunque muchos de sus seguidores parece que no quieran darse cuenta de esto, pues se iría con Ciudadanos. Pero como tiene que irse obligatoriamente con Vox, ella defiende públicamente los pactos con Vox, no solo en Madrid, sino en otras regiones. Y claro, esa línea es peligrosa para el globalismo y quieren desplazarla. Por eso, para mí, existe esta guerra civil, Vicente, y incluso, aunque al final salieran reforzados Ayuso y no digamos Feijóo, también, tarde o temprano, en mi opinión, acabarán siguiendo las órdenes del globalismo y de alguna manera seguirán con la misma agenda que acaba de dejar el señor Casado. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Opinas que Ayuso y Feijóo, si cogen las riendas al final, pues realmente seguirán la misma línea? ¿O qué piensas? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Y es que todos estos partidos del régimen de 78, no los veo en absoluto, a ninguno de todos en absoluto, capaces de plantar cara al nuevo orden mundial. Lo que sí que podemos hacer es analizar, como tú estás haciendo, como estamos haciendo desde nuestro programa un poco, desde nuestra perspectiva, lo que pensamos que va a ocurrir. Lo que está claro es que has comentado que sí, que están empujando, el nuevo orden mundial empuja al PP hacia el PSOE, porque ya lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, no hace falta ese falso consenso nacional PP-PSOE, esa mayoría absoluta que llevará a cabo esa reforma constitucional para desmembrar España de una vez, que el nuevo orden mundial, por lo visto, tiene preparado para nosotros. Y eso, si no es con un pacto PP-PSOE que haga ver a todos los votantes 78istas que es necesaria este pacto porque es necesario abordar el futuro, etcétera. No sé, nos lo venderán con la milonga que se les ocurra, pero es necesario para hacer tragar a la gente esa reforma constitucional que nos aboque a la desmembración de España y en general a la desmembración de Europa. Ya hemos comentado también en otras ocasiones lo que quieren el nuevo orden mundial, pero pues para España lo quieren, y la manera de llevar a cabo esta agenda antiespañola dentro del propio gobierno de España es apoyar, forzar, apretar las tuercas para que tenga lugar ese pacto PP-PSOE que dé lugar a ese consenso general que necesitan este nuevo orden mundial para llevarnos a esta tragedia nacional. Porque esto es una tragedia nacional. ¿Alguien de verdad se imagina al socialista de Feijóo? Le llamo socialista porque este tío es pepero. Esto, vamos a ver, esto es, no sé cómo decirlo, el PP, entre otras cosas, lleva muchos años comportándose como el socialismo azul. Porque no han plantado nunca cara a todos los desmanes que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español a lo largo de la historia de España. Nunca le han plantado cara, siempre han ido con los complejos de la derechona, siempre han ido con el miedo de que nos van a llamar fascistas, etcétera, y han dejado hacer al Partido Socialista. Bueno, ¿alguien piensa de verdad que el señor Feijóo no va a dejar hacer al Partido Socialista cuando con todas las medidas pandémicas, plandémicas que nos han dejado caer encima, este tipo se las daba de más papista que el Papa, y cuando apretaban una vuelta, él daba tres, y cuando nos quitaban de pasear por la calle, él nos encerraba a los gallegos en su casa, y cosas peores? Vamos, además, con la ley de seguridad nacional que está cocinando el Partido Socialista Obrero Español, ¿alguien se imagina lo que sería vivir en un país gobernado por el señor Feijóo? ¿De verdad? Peor que un gulag soviético. Un gulag soviético, pero de derechas. Fascistón lo llamarían, yo que sé, cualquier estupidez que se les ocurra para calificar al idiota del Feijóo, pues eso, que es más papista que el Papa, y que dentro del PP el papelón que tiene es ese. Yo por eso creo que dentro de todo lo que ocurre, el que va a tomar protagonismo después de todo esto va a ser el señor Feijóo. Lo veo desde esa perspectiva, sobre todo por lo que has comentado tú, de que es verdad, están forzando a que el PP se aboque hacia el PSOE y no hacia Vox, que sería su aliado, entre comillas, natural en estas cosas, sobre todo por plantar un poco cara a lo que es el socialismo. Pero claro, es que no pueden plantar cara al socialismo. Si son socialistas azules, ¿qué narices van a plantar estos? Estos han hecho algo en contra de la ley del aborto, en contra de las leyes LGTB, en contra de las estas leyes idiotas que han ido sacando las comunidades autónomas para manipular la historia y dar educación en catalán, por ejemplo, y no darla. No se han enfrentado nunca a estos problemas de España. Al revés, se han dejado llevar por la corriente que cada 4 años o cada 8 años los pone en la silla para que se llenen los bolsillos, que es lo que hacen estos y todos los políticos del régimen del 78. No han hecho nada, Vicente, contra estas leyes progres globalistas, pero es que Ayuso tampoco ha hecho nada. Vamos, como sea Feijóo el nuevo hombre fuerte del PP, claro aquí que, ya claro que no. El PP ya nos podemos echar a temblar. Este hombre es peor todavía que Casado. Es exactamente, ideológicamente, igual que Casado, y a eso añádele el separatismo o el filoseparatismo en materias de lengua y cultura, donde está implantando un Galicia un régimen pues muy parecido al de los separatistas vascos y catalanes en sus regiones. Aparte de lo que ha dicho Vicente, de que ha sido uno de los mayores dictadores covidiotas en Galicia. Es el Trudeau gallego, fue el primero que propuso la vacunación obligatoria y en este momento ya va por la cuarta dosis en Galicia. Si este señor tiene que ser la gran esperanza del Partido Popular, pues este partido ya va directamente a la desaparición. Pero es que Ayuso, señores abducidos por esta señora, no se enteran de nada. Como ha dicho muy bien antes Vicente, todo este giro constante al centro del Partido Popular, sus estrategas saben que les va a hacer perder votos por la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crear una válvula de escape, una falsa candidata supuestamente patriota, para que todos esos votos de la derecha, más a la derecha del PP, no se vayan, en este caso, a Vox. Han estado durante un montón de años creando falsas disidencias para llevar al votante de derecha patriota a opciones falsas, a opciones incluso de centro-izquierda, como ya hicieron en su momento con Rosa Díez, con Inés Arrimadas, con Albert Rivera, con Esperanza Aguirre, y ahora otra vez más. Es que es desesperante ver cómo todos estos votantes de derecha se dejan comer la tostada una y otra vez, y les meten el mismo cuento una y otra vez. La señora Ayuso es una progre liberal globalista de patriota, no tiene nada. No es la nueva Agustina de Aragón, ni es la nueva Isabel la Católica, ni es la gran resistente en Madrid frente a los rojos y los separatistas que quieren romper España. Todo eso es propaganda del Departamento de Publicidad del Partido Popular de Madrid, dirigido por este vendedor de humo que se llama Miguel Ángel Rodríguez, y todo apoyado por los faicericos y los indas de turno, todos bien regados con el dinero público de la Comunidad de Madrid. Como ha dicho antes Vicente, la señora Ayuso no ha quitado las charlas LGTB y de género en los colegios madrileños. Está constantemente haciendo llamamientos para que inmigrantes de todo el mundo vayan a la Comunidad de Madrid. Nunca ha denunciado el coladero de inmigrantes ilegales de Barajas. Ha estado 3 años sin decir ni una sola palabra sobre las bandas latinas mientras había peleas a machetazos y puñaladas todos los fines de semana con docenas de muertos. Al final tuvo que decir algo ante esta última oleada de puñaladas y machetazos en Madrid, pero fue para decir que los trinitarios, los Latin Kings y los Dominican Don't Play son tan españoles como los españoles de siempre, y que, por supuesto, no hay que llamarles bandas latinas, hay que llamarles bandas juveniles españolas. Todo eso ante el aplauso de todos los podemitas y socialistas de la Comunidad de Madrid. Eso la señora Ayuso, la misma que en ese mismo debate había anunciado la implantación de la Agenda 2030 en Madrid. Que ella, Ayuso, iba a implantar esa agenda en Madrid, la agenda cuyo responsable a nivel nacional era Pablo Iglesias, con el pin, el circulito de colores, que también lleva Pedro Sánchez, que lleva Inés Arrimadas, que lleva Felipe VI y que lleva toda esta mafia globalista. De verdad, la señora Ayuso es la solución a algo. Es que es desesperante, Vicente, ver cómo todos estos votantes con un sentimiento de patria más o menos noble se dejan tomar el pelo constantemente. Es de verdad muy frustrante. No sé cómo ves este tema. Sí, totalmente igual que tú, efectivamente, pero la gente sigue sin darse cuenta de que esto es un turnismo de partidos y que cada 4 u 8 años sale el PP, sale el PSOE, que son distintos colores dentro de la misma bandera, que es la de la mierda globalista que nos quieren imponer en España. Y pues eso, como tú dices, la gente se ve, no digamos, abocada al voto del PP o el PSOE, pero sí esas informaciones tendenciosas, esa manera de presentar la información, las imágenes cocinaditas para que la señora Ayuso aparezca siempre apita, bien vestida, colocada en el sitio. Todas estas cosas de las que hablamos tantas veces de cómo manejan la información dan lugar a confusión, porque el que ve las cosas entre líneas como leemos nosotros no puede darse a confusión. Pero sí, para mucho votante, para mucha gente, piensa que el PP es siempre la alternativa opuesta, o sea, el partido que puede parar los desmanes del PSOE, y viceversa. Y en el otro lado piensan exactamente lo mismo. Pero alguien piensa que el PSOE, con esta reforma laboral, va a hacer algo en pro del trabajador español. No lo ha hecho, ni lo ha hecho ni lo hará. Con el PSOE, un partido de los socialistas, el señor Felipito Tacatún, que malvendió España a los extranjeros, que nos empezó a subir la burbuja del paro en España hasta que el señor Aznarín del Bigotito, del otro partido, del partido que tienen en contra, que en teoría tienen el partido en contra, sigue con el mismo tipo de políticas expansionistas y con el mismo expansionistas en cuanto a inmigración y en cuanto a no enfrentar los problemas. Es que la gente no se da cuenta que año tras año, que votación tras votación, no se confrontan de verdad los problemas de este país, ni por un partido ni por el otro. No, la gente no se da cuenta de que aquí nada más que cada uno va a subirse el sueldo, a pagar sus privilegios, a subirnos los impuestos para mantenerse en el pesebre, y ya está. No hay nada más detrás. De vez en cuando maquillan todas estas tonterías poniéndole a la gente, la izquierda, por el lado progre, leyes LGTB, leyes pro aborto, leyes pro inmigración, etcétera, y por la parte izquierda intentando que no les llamen fascistas cada vez que ponen veto a una de estas leyes, o alguna, si lo hacen, si alguna vez lo hacen. Con lo cual, ¿en qué estamos? No, vamos a ver, la gente tiene que ver que no son remeros del mismo barco, remeros de un barco que lleva dos remos, el PP y el PSOE, y los dos reman a la par, que cuando el PSOE rema hace más trayecto que el PP, puede ocurrir. Hablo de trayecto dentro de la progresía, dentro del nuevo orden mundial, dentro de todas estas leyes antinatura y leyes, pues eso, en contra de España. Pero el PP, bueno, muy bien, remará una nada más, o remará dos, pero reman en la misma dirección. No hay oposición de unos a otros. Y esto lo tiene que ver la gente de una puñetera vez. Es que al final, bueno, lo que llaman ellos la fiesta de la democracia, que es el votar, simplemente es una merienda de negros. Aquí simplemente se nos engañan, bueno, o les engañan para que depositen la papeleta y ya está. Y por cierto, una vez más, control, control, control, control en todos los colegios. Debería haber una persona anónima, nombrada por cualquier partido minoritario, que controlase el recuento de votos. Porque estoy seguro, como siempre, que los cocinan y lo han cocinado, lo vienen cocinando desde a saber cuándo, para llevarnos al fin y al cabo por el trayecto este que nos quieren llevar, que es eso, deshacer España. Porque nada más que pretenden que deshacen España, unos y otros. Y ya para terminar este tema, Vicente, pues ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora? ¿Si habrá un acercamiento a Vox por parte de este nuevo PP? Que incluso aunque lo hicieran, que yo lo veo muy poco probable, porque aquí mandan Bruselas, el foro de Davos y Bilderberg, en mi opinión, si esto ocurriera sería una trampa Hay que ver que las últimas encuestas dicen que Vox puede adelantar al PP, puede convertirse en el primer partido de la oposición. Los patriotas más puristas con esto pues muchas veces se enfadan porque dicen, no, es que es disidencia controlada, es una trampa. Yo no lo sé, es posible, pero también sé que si sabemos jugar nuestras bazas y si planteamos una buena estrategia, los nacionalistas podemos beneficiarnos bastante de esta situación y creo que en el caso poco probable de que hubiera un acercamiento a Vox por parte de Feijóo y de Ayuso, digo poco probable porque las consignas de fuera siguen siendo las de siempre, acercamiento al PSOE, pero ese supuesto acercamiento a Vox sería, en mi opinión, una trampa, sería el abrazo del oso para robarle los votos a Vox y para hacer lo mismo que hizo Ayuso en Madrid con la, pues no sé cómo definir lo que hizo la señora Monasterio, Rocío Monasterio en Madrid, donde Ayuso le comió el terreno por completo y Vox no consiguió absolutamente nada. O espabilan del todo los señores de Vox, que hay que ser sinceros, en Madrid, Murcia, Andalucía han conseguido muy poco o realmente nada, o espabilan, o ellos serán los siguientes, porque como sigan cediendo y cedan ante esta trampa que les puede tener preparada el PP, a nivel nacional sí que pueden también ellos hundirse. Así que veremos a ver qué es lo que pasa ahora, pero yo creo, Vicente, que ocurra lo que ocurra, aquí pues la trampa del globalismo y la estrategia del globalismo seguirá siendo la misma. Reforzar a estos dos partidos y seguir con esta agenda antinacional y antiespañola. ¿Tú qué crees que va a pasar a partir de ahora, brevemente? Bueno, muy breve. Bueno, ya sabéis que el PP filtró que es capaz de, prefiere perder gobiernos autonómicos antes que formar coalición con Vox. ¿Qué ocurre dentro de Vox? Pues, a mi parecer, en Vox hay dos líneas de votantes de Vox, que son los liberales, los constitucionalistas liberales, que ven a Vox simplemente la capacidad de respuesta que no tiene el PP contra el PSOE, y los derechones de banderita, que son algo más radicales en algunas posturas, más cercanas a nuestro pensamiento, radicales en cuanto a inmigración ilegal, en cuanto a defensa de fronteras, etcétera. De todas maneras, tal y como se postulan, tal y como trabajan, tal y como se ve, cómo se fuerza esta cosa, estas posturas, ambos son inútiles para la política española, porque a Vox solo le valdría gobernar en mayoría, o gobernar, pudiendo gobernar, teniendo los suficientes votos para poder gobernar, por lo menos para dar la cara de verdad y ver el resto de fuerzas nacionales si es verdad que Vox lo que dice lo lleva a cabo o no. Porque tal y como estamos ahora, Vox no es solo que sea un partido de bisagra, es una bisagra fallida, es una bisagra que no va a ir a ningún sitio, no va a poder hacer nada. Va a plantar la cara, hemos visto que no ha plantado mucha cara tampoco en cuando ha gobernado, en Andalucía ha hecho alguna cosa y poco más. ¿Podría hacer más? Podría hacer más. No lo hace. ¿Por qué? Estrategias de partido, no buscar enfrentamientos, a saber. Si va vendiendo que se va a enfrentar a todo el mundo para salvar a España, ¿por qué narices no lo hace? Pues eso. Y el PSOE lo tiene claro, dentro de estas dos corrientes que hay dentro de Vox, del Partido Verde, pues nada, la estrategia pepera es dividir y vencerás, a ver a quién se trae, a quién se trae para recuperar votos y dejar, pues eso, lo más desmantelado posible a lo que dentro de las fuerzas peperas consideran que sería la verdadera oposición de cara al PSOE, o sea que hay que restarle votos a Vox como sea. Y eso es el pequeño análisis que hago dentro de la postura de lo que puede ser Vox dentro de la política, sobre todo dentro de la política nacional. O Vox gobierna y muestra las claras caras con las cartas arriba su capacidad de gobierno, y si es verdad que quiere salvar a España y lo que tiene y hace lo que debe hacer cogiendo el toro por los cuernos, o simplemente va a ser una bisagra fallida que no llegará nunca a nada y se dedicará, pues eso, a hacer postureo político y nada más, porque no va a poder hacer nada más, porque como tú bien has dicho, lo que quieren para nosotros es lo de siempre, el turismo PP-PSOE y la gran coalición PP-PSOE, que por supuesto a Vox no lo quiere ver nadie dentro de esta gran coalición. Pues ya veremos lo que hace este partido. Sí que es cierto que el sector liberal, constitucional, sionista, parece que va un poco a menos. El sector más patriota, más antiglobalista, parece que va más. Es una tendencia

estamos otra vez con vosotros y de nuevo la agenda internacional se centra en Ucrania, en ese conflicto entre Estados Unidos y la OTAN por un lado y Rusia por otro. Parece ser, o eso dijeron los rusos, que retiraban parte de las tropas que estaban en la frontera, pero de repente tuvo lugar ese atentado en el Donbass. Un coche voló por los aires en un atentado del que se culpan mutuamente las dos partes, siempre la propaganda de guerra, estos atentados de falsa bandera que, por supuesto, sabemos que Estados Unidos y la OTAN son maestros en la materia, pero ojo, tampoco nos engañemos, los rusos tampoco son angelitos. Y bueno, aquí lo que parece es que los Estados Unidos están ansiosos porque Rusia invada Ucrania y así poder meterles esas sanciones que tantas veces han anunciado y sobre todo conseguir su fin último, que es enfrentar a Rusia con Europa, crear el caos en el este de Europa para que los acuerdos, para que la amistad, para que las relaciones políticas y económicas entre Rusia y Europa no funcionen, para que no haya amistad entre ambos bandos, para que no se cree ese bloque eurorruso que los anglosionistas siempre han visto como una amenaza. Y básicamente esa es la historia. Parece que de momento, como decimos, hay un alto el fuego, pero aquí, Vicente, en cualquier momento se puede encender una chispa y ocurrir lo que nadie queremos que ocurra. Una nueva guerra entre europeos, como si no hubiéramos aprendido nada de esos dos desastres que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Decenas de millones de europeos muertos, y aquí parece que, como luego hablaremos de quién está detrás del señor Biden, parece que estos internacionalistas sin patria están esperando esa guerra en la que mueran muchísimos europeos, que de esos dos bandos, que ya sean rusos, ya sean ucranianos, ya sean polacos, estos internacionalistas sin patria los odian a todos por igual. Parece mentira, Vicente, que no hayamos aprendido nada de la historia reciente de Europa. Pues eso, estos globalistas que tú llamas son los que quieren que las guerras tengan lugar en Europa para que mueran muchos blancos y así repoblarnos con esa emigración, entre comillas, ya sabéis que yo la llamo ya invasión, para repoblarnos con esa emigración que hacen ver necesaria para los países para mantener, pues eso, el ritmo de crecimiento de la población. Pues no, señores. Pasaría tal vez el ritmo de crecimiento de la población por apoyar medidas de nacimiento de naturales del país y no importar a extranjeros. Pero claro, es que todo el orden mundial va concebido por ahí, pues hay que debilitar Europa y hay que eso, que aniquilarlo la mayor parte posible, de la manera más rápida, la población blanca y sustituirla. Esto pues, no puede ser. Que hagamos tanto caso a Biden, a los americanos y a las políticas pro-OTAN cuando ya hemos visto durante tantos años de historia que eso lo han hecho que perjudicar el equilibrio político y geoestratégico y militar de Europa. Muy bien dicho por tu parte lo de que alguien, la balanza que debe inclinarse de modo natural de Europa hacia Rusia para de una puñetera vez ya establecer alianzas económicas, militares tal vez, si nos interesa, y si no, no. En pro, pues eso, de una mejor calidad de vida de los europeos y de los rusos, porque al fin y al cabo Rusia forma parte de Europa. Estados Unidos está por ver, no conozco ninguna frontera colindante con ningún país europeo. Y claro, esto no interesa. Por lo que comentamos hace unos programas, de la OTAN debería haber desaparecido porque desapareció el Pacto de Varsovia, pero Estados Unidos se encabezona en tener bases militares en países europeos por la amenaza. Señores, Rusia ya no es una amenaza como pudo representar durante la Guerra Fría para los europeos. No lo es. Muy al contrario. Podría ser una fuente de negocio y de ingresos y de estabilidad para Europa muy importante. Y alguien de fuera está preocupándose de que esto no suceda, desestabilizando de una u otra manera a los rusos para que el resto veamos a los rusos como agresores y como motivadores de toda esta política belicista que se está dando en el este de Europa. No es así. Los rusos, desde luego, defienden sus intereses y digamos que no son los mejores aliados en este aspecto, porque militarmente tienen sus propios intereses y geopolíticamente los tienen de siempre en esa zona. Pero de ahí a que Rusia vaya a provocar una guerra per se, yo creo que no. De hecho, ya te digo, el señor Biden, el analista político del señor Biden, no está dando mucho. Y ahora que entre Macron a jugar para acordar con Putin, trabajar por poder establecer un alto el fuego, etcétera, pues me parece que Europa está intentando dar el paso necesario para que esa guerra entre hermanos en Europa no vuelva a darse lugar, porque no nos interesa a ninguno de los europeos, incluidos los rusos. Todo lo demás es desestabilizar, que para eso ya los americanos en eso trabajan muy bien. Sí, de hecho parece siempre como que hay alguna fuerza moviendo las cosas, ¿no? Hemos encontrado una noticia de hace más de un año que nos habla de quién es el presidente en la sombra de Estados Unidos, alguien que tiene más poder que Kamala Harris, según la noticia, y es un tal Ron Klain, que sería el jefe de gabinete de Biden y prácticamente, como dice la noticia de Yahoo.es, sería el presidente de Estados Unidos, o desde luego una persona con muchísima influencia y, por supuesto, miembro de ese lobby sionista israelí al que también pertenece este Anthony Blinken, el ministro de Asuntos Exteriores americano. Y por otro lado, también sabemos que Putin, aunque sí puede hacer y decir a veces cosas interesantes, pero también tiene unas conexiones con el sionismo talmúdico evidentes, y el Estado de Israel, que hace poco se negó a vender armamento a Ucrania por sus relaciones y amistades con la propia Rusia. Un triángulo el que forman Estados Unidos, Rusia e Israel, que a veces cuesta un poco saber cuál es la auténtica naturaleza de este triángulo. Sí que globalmente da la sensación de que los israelíes poco a poco se van desplazando hacia Asia, hacia ese eje ruso-chino, mientras abandonan y forman una y crean una demolición controlada de Estados Unidos, por así decirlo, pero lo que estamos convencidos es que Europa será la gran perdedora de este conflicto. Europa, Ucrania en especial, y sobre todo no me extrañaría que de alguna forma España también. España, que es víctima de esta propaganda de los medios de comunicación, que esta semana de manera increíble han publicado una encuesta sobre qué amenazas creen los españoles que se cierren sobre ellos, y de manera increíble los españoles creen, o la noticia dice que creen, porque no me extrañaría que fuera una mentira directamente, que según los españoles Rusia sería la mayor amenaza para la seguridad de España. Vamos, de risa, de chiste. Los rusos han pasado del 5% al 34% de amenaza para los españoles. Pero ¿qué amenaza es Rusia para España? Por favor, un país que está en la otra punta del continente, que no nos ha hecho nada desde el año 36 prácticamente, por decir algo. Es que es absolutamente ridículo que la gente en España ponga la amenaza de Rusia por encima de la de Marruecos o la del terrorismo yihadista, y desde luego muchas otras que son mucho más graves que la rusa. Ahora hablaremos de la ayuda israelí a Marruecos, pero Vicente, realmente es sorprendente, ¿no? ¿Qué capacidad tienen los medios de comunicación de crear realidades paralelas y de convencer a la gente de amenazas que no existen, ¿no? ¿Qué piensas? Efectivamente, tú lo has dicho, realidades paralelas crean verdades, entre comillas, paralelas, para que la gente adopte, pues eso, los comportamientos y las medidas que ellos creen oportunas, que es el enfrentamiento, posicionarse en pro de Ucrania y el enfrentamiento con Rusia. Bueno, yo quisiera saber quién es el lumbreras de la política interna internacional española que ha propuesto semejante pregunta con la que está cayendo en España, porque vamos a ver, que yo sepa, Rusia no nos está mandando menas ni delincuentes, ni nos ocupa las fronteras, ni nos amenaza con su rearme, ni nos invade las aguas territoriales, ni se reparte los recursos del antiguo Sahara Occidental, ni nos acosa con su política exterior. Todo esto lo está haciendo Marruecos. pero mira por dónde alguien, un lumbrera, hace la encuesta. Bueno, no sé si será el Tezanos. Si trabaja para Tezanos, entonces está claro que el susodicho, vamos, no le ha preguntado a nadie, ha hecho directamente la encuesta a él y punto. Y esto es, si esto es de verdad lo que considera la gente está verdaderamente equivocada, está verdaderamente equivocada. Nuestro enemigo no pasa por Rusia ni por ninguno de los estados alrededor de Rusia. Esto, ya os digo, es una manera de manipular un poco la información y hacernos pro-ucranianos, por decirlo de alguna manera. Ahora van volviendo un poco al problema de este enfrentamiento ruso-ucraniano. Más de 10.000 refugiados civiles del Donbass van a cruzar la frontera con Rusia. Y la gente lo que no sabe es que ya más de 25.000 lo hicieron ya, porque hay una escalada de violencia en tanto la República Popular del Donetsk, y que es el Donbass, formado por la República Popular del Donetsk y la República Popular de Lugansk, que son, como si dijéramos, dos provincias prorrusas dentro de Ucrania, frontera con Rusia, que se han declarado prorrusas, como ya acabo de decir. Y claro, allí, ¿quiénes son los que se están encargando de hostigar a la población? Señores, son los ucranianos, pero aquí no hay ningún medio de comunicación que plantee la información y nos la transmita como Dios manda. 222 violaciones de alto el fuego, incluidas 135 explosiones en la República Popular del Donetsk, y 648 infracciones del alto el fuego, incluidas 519 estallidos en la República Popular de Lugansk, que digo son prorrusas, con lo cual, ¿quién es lógico y normal que provoque estos estallidos y estas explosiones y estas infracciones de alto el fuego? Los ucranianos, señor. Pero ¿por qué esto no nos lo dicen en España? ¿Por qué no nos lo dicen en España? Porque no interesa que veamos porque la perspectiva que quieren que tengamos de ese enfrentamiento es pro-ucraniana, anti-rusa. Sí, más que pro-ucraniana, pro-OTAN y pro-Estados Unidos, porque sí, como sí, decía antes, sí, claro, porque Ucrania al final, yo estoy seguro de que va a ser una víctima también de este enfrentamiento, y como tú has dicho, has hablado de estos refugiados rusos, recordemos que ya ha habido más de 1 millón de refugiados desde el año 2014, 14.000 muertos, de los que no hemos sabido nunca nada, nunca hemos visto ninguna imagen de estos refugiados, tanto rusos como ucranianos, cientos de miles que se han tenido que ir de sus casas. Y pensadlo bien, ¿cuándo habéis visto imágenes de estos refugiados europeos? Nunca, nunca las hemos visto en ninguna parte, ni la Sexta, ni la Cuatro, ni ninguna ONG, ni ningún grupo antirracista. Nadie ha querido saber nunca nada de las víctimas de esta guerra entre Rusia y entre Ucrania. Preguntaos por qué. Quizá porque tienen una piel más clarita que otros refugiados, quizá porque practican la religión cristiana, y claro, si los refugiados no tienen la piel un poco más oscura y no son musulmanes, parece que aquí no le interesan absolutamente a nadie. Luego hablan del racismo de los medios. Claro que hay racismo, racismo antiespañol, racismo antirruso, racismo antiucraniano y racismo antiblanco en general. Sobre lo que has dicho de Marruecos, pues esta semana, Vicente, una nueva noticia más, una nueva venta de armamento israelí a Marruecos, en este caso el escudo antiaéreo de tecnología israelí que fulmina cualquier amenaza a 150 kilómetros a la redonda. Y recordemos que Marruecos acaba de instalar misiles muy cerca de Ceuta y Melilla, pero de esto nuestros superpatriotas nunca dicen nada. La señora Ayuso, las salvapatrias, mientras Israel está armando masivamente a los marroquíes, hace pleitesía pública y sumisión pública al Estado de Israel, al etnoestado de Israel, que ya sabemos cómo funciona allí el tema de la nacionalidad, mientras esa misma Ayuso que defiende el nacionalismo israelí, es decir, el sionismo, dice en España que el nacionalismo es muy malo y que los trinitarios, que los dominicanos y toda esta gente son españoles de toda la vida. Y en Vox, pues lo mismo, el sector más o menos patriota sí que toma una situación, un planteamiento momento más bueno de este tema, algo que nos alegra, pero sigue ese sector más sionista, el Ortega Smith, la Monasterio y compañía, que siguen también mirando hacia otro lado mientras sus coleguitas y sus amigachos israelíes arman a nuestro enemigo marroquí. Realmente muy preocupante esta derecha en España, que mientras finge defender los intereses de España, defiende los de Israel, los de Estados Unidos y de la OTAN. Y Vicente, si esto es preocupante, también bastante preocupante es esta ley de seguridad nacional que se acaba de aprobar en España. No sé si te has leído, por lo menos un poco por encima, en qué consiste esta ley, Vicente, y qué opinas de ella. Bueno, pues no he leído mucho, alguna noticia simplemente, casi todas las que he leído criticándola, porque esta ley lo que está claro que supone es la inmersión totalitaria de los intereses del ciudadano supeditados a los intereses de la nación, por decirlo de alguna manera, o a los intereses del partido gobernante, o a los intereses del que manda en el partido gobernante, o a los intereses de alguna camarilla que forma parte del gobierno del partido gobernante. Porque vamos, señores, esto clama al cielo. Clama al cielo. No se puede legislar en contra de la propiedad privada. Estos señores lo han hecho. Bueno, son socialistas. ¿Qué podemos esperar de los socialistas españoles? Sino que legislen en contra de la propiedad privada. Si, vamos, no hacen más que mostrarse como son. Pues el Partido Socialista Obrero Español es así, totalitario, estalinista, comunista, tecnócrata y todos los adjetivos que le puedan caber a la caterva que debería estar ilegalizada, a la caterva de socialismo que gobierna este país en ese turnismo del régimen del 78 que nos ha caído en suerte vivir. Lo digo porque no me extraña que un partido socialista pueda optar por este tipo de leyes. Lo que ocurre es que no oigo muchas voces discordantes alrededor de esto, quiero decir con esto que hay también un consenso en las sombras para hacernos tragar esta ley, para que no veamos los peligros de una ley como esta, de verdad, una ley por la cual pueden tocar tus ahorros, pueden hacerte trabajar para el Estado sin compensación ninguna. Lo dice la ley, sin compensación. Si no se establece compensación, no la habrá. Si se establece, sí. Pero en principio, no. Quiero decir con todo esto que esto es otro trabajo más del globalismo en España, modificando las leyes que protegen nuestra propiedad privada en aras de un bien común, como ha sido. Recordaos que por el bien común nos han tenido inconstitucionalmente encerrados en casa durante meses. Recordad que por el bien común nos han tenido inconstitucionalmente separados de nuestra familia, sin poder ir a visitarlos y sin podernos reunir más de X personas. Recordaos que inconstitucionalmente no hemos podido entrar a un hospital a visitar a un enfermo porque establecieron una ley que así lo dijo. Recordaos que inconstitucionalmente establecieron, ahora por cierto, mañana desaparece en Valencia el pasaporte COVID, inconstitucionalmente diciendo que no era un fin médico y era un fin social para obligar a la gente a que se vacunase y obtener el pasaporte. O sea, que por el bien común se pueden hacer barrabasadas miles y esta es la más gorda de todas. Y la gente no lo percibe. La gente tiene que percibirlo. Sí, estoy casi de acuerdo en todo con lo que has dicho. Yo sí que creo que el Estado tiene que velar por el bien común y esa es su función, pero claro, tiene que hacerlo con las personas correctas al frente, con un sano patriotismo al frente, con una gente honrada y noble que de verdad trabaje por el bien común, pero claro, estos psicópatas globalistas tipo Pedro Sánchez, sabemos que cuando ellos, sí, cuando ellos hablan de bien común, sí que nos podemos echar a temblar. Sobre lo que has comentado, que el PSOE es un partido comunista, estalinista, y tampoco estoy de acuerdo contigo. Sí que es cierto que, como tú muy bien dices siempre, Vicente, cuando hablas de tecnocomunismo, que están adoptando tácticas comunistas de control social, eso sí que es cierto, ahora que van de la mano de sus coleguitas del Partido Comunista Chino, pero esto no solo lo hace el PSOE en España, lo están haciendo globalistas de todo signo, tanto de izquierda como de derecha. Y esta Ley de Seguridad Nacional, hay que recordar que también que es la modificación de la que hizo Rajoy en el año 2015. El PSOE es un partido burgués, capitalista, progre, globalista y un montón de cosas, y ninguna buena. Desde luego, ciertamente es para preocuparse lo de esta Ley de Seguridad Nacional, en la que todos los ciudadanos, sin excepción, deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades, prácticamente sean las que sean, y también esas mismas autoridades podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes. Esto está pensado en el caso de que ocurra, pues, una nueva pandemia, entre comillas, o algún supuesto de emergencia máxima, que ya sabemos que estos globalistas los crean ellos mismos con sus falsas banderas, crean las falsas pandemias, crean las falsas guerras, crean los falsos atentados, y cuando les dé la gana, con alguna de sus jugarretas, pueden llevar a cabo cualquier barbaridad para aplicar estas falsas leyes de seguridad nacional, que realmente irán contra los ciudadanos, como estamos viendo en este momento en Canadá, donde allí también este globalista traidor Trudeau está aplicando la Ley de Seguridad Nacional o su equivalente en Canadá, mediante la cual ya están congelando cuentas bancarias y tarjetas de crédito de la gente sin ninguna orden judicial, sin pruebas, sin nada, solo porque sospechan que han estado apoyando las protestas totalmente legítimas de los camioneros y del pueblo de Canadá contra este dictadorzuelo globalista de Trudeau. Ese es el problema, que una ley como esta, que en un estado nacional, bueno, pues seguramente en situaciones de máxima tensión, pues son necesarias, pero con estos globalistas al frente, Vicente, pues claro, realmente el problema pues es ese. Así que no sé si quieres comentar el tema de Canadá, no sé si lo has seguido, Vicente, última hora de la pandemia, para terminar el debate, ¿qué piensas de estos temas? Bueno, comentar al respecto de lo que estábamos hablando de la ley, que efectivamente lo que me parece mal es que la proponga un partido como el Partido Socialista, que son los sátrapas burgueses. Si la propusiera un partido nacionalista, buscando el interés general de verdad, por supuesto que la miraría con otro tipo de ojo crítico, pero así no la puedo ver de otra manera que pensando que quieren para nosotros lo peor y nuestra sumisión. Al respecto de lo de Canadá, una imagen vale más que mil palabras. La líder de Black Lives Matter, pues eso, posa delante de la mansión última que se ha comprado, y la líder de los camioneros canadienses, pues es esposada y llevada a sede judicial para juzgarla por lo que está ocurriendo en las carreteras de Canadá. ¿Y qué está ocurriendo en las carreteras de Canadá? Pues que la gente está hasta las narices y no aguantan al sátrapa de Trudeau, como tú bien lo has calificado. Un gobernante, pues eso, que ha hecho de su capa un sayo y que aplica las leyes según le vienen en gana. Por supuesto, apoyado por todo el estamento leguleyo del Canadá. Quiero decir que no lo hace de manera ilegal, pero son verdaderamente nefastas las leyes. ¿Cómo está aplicando las cosas, el orden de las cosas en Canadá? Pero claro, la gente se rebota y eso tampoco lo vemos mucho por televisión. Eso que os decía al respecto de la noticia anterior. Nos hacen llegar lo que verdaderamente quieren que nos llegue de las noticias. Y lo que quieren que nos llegue de lo que está ocurriendo en Canadá es el desorden, las carreteras cortadas, etcétera, etcétera. No quiere que nos llegue que ese desorden no es tal, sino que simplemente la gente sale a la calle a protestar y a defender sus derechos de la manera que considera oportuna, porque en Canadá, que yo sepa, hay democracia y hay libertad. En otro tipo de país no podría darse lugar en China, por ejemplo, en esa China que de la que quieren exportar su comportamiento ciudadano al resto del mundo, para que todos los demás ciudadanos del mundo nos comportemos como un ciudadano chino. Pues a mí me van a tener en contra. No me parece, por supuesto, nada bien. Y al respecto de la pandemia, una notita final, pues lo que estamos comentando, está cayendo el velo de verdad ya de la pandemia, la gente está viendo lo que había detrás. Chimo Puig, ayer a mediodía en rueda de prensa, anuncia que lunes cero horas queda derogado el pasaporte COVID en la Comunidad Valenciana. ¿Es esto el principio del fin? No lo sé. Siempre ellos mismos, incluso Chimo Puig, lo ha dicho, que por supuesto son medidas temporales y que si esto se vuelve a agravar, que volverán a establecer las medidas que ellos consideren oportunas. Ellos y los otros 16 reinos de taifas de España, cada uno haciendo lo que le dé la gana. Esa es la importancia que tiene nuestra salud para ellos, la de hacernos pasar por el aro, sin más. Esto no, ya lo hemos dicho muchas veces, esto no es un problema de salud, esto es un problema de control social y, pues eso, atendiendo a los rebotes de la gente y a lo que está sucediendo en otras autonomías, aquí en Valencia también lo retiran. No hay nada médico detrás de estas medidas. Ni lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá. Chimo Puig, ya para terminar, un Chimo Puig que la gente de fuera de la Comunidad Valenciana no lo sabrá, pero lo de Ayuso y su hermano en Madrid, pues en la Comunidad Valenciana, Chimo Puig y su hermano multiplicado por 100. Pero por supuesto esto, seguro que nadie lo ha visto en ningún medio de comunicación nacional. El rollo de siempre con estos socialistas globalistas ultra protegidos por el sistema. Y dicho esto, terminamos el programa de esta semana, el debate, mejor dicho, de esta semana, despidiendo a nuestro amigo Soldurio Hispano, Sento Soldurio, Vicente Estarelles. Como siempre, agradecerte tu presencia en Aquí la Voz de Europa, Vicente, y hasta la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias a ti, gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Por supuesto, si Dios quiere, la semana que viene volveremos a estar aquí intentando desentrañar la actualidad nacional e internacional y, como siempre acabo diciendo, por favor, compartid los audios, compartid las noticias, tenemos que despertar y cuantos más seamos en nuestro bando en esta guerra, mejor. Un saludo para todos, nos vemos el próximo martes. Nada más, terminamos este debate. Nos vamos a hablar con Noelia de Trastámara, pero antes, un pequeño descanso. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, encantada de estar una semana más con todos vosotros. 4.753 inmigrantes han entrado de forma ilegal y sin ningún tipo de control, solo en Canarias, en lo que va de año. Un juez de Ceuta ordena el retorno a España de los menas devueltos a Marruecos en agosto, en la avalancha de agosto. Da la razón a la Fundación Raíces y a la Coordinadora de Barrios, que presentaron recursos en ese mes de agosto. Esto es, a más menas en sus centros, más pasta reciben del Estado. El magistrado considera que generan las devoluciones una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menas y entiende que se han devuelto y se han vulnerado los derechos fundamentales. Así que el juzgado de lo contencioso administrativo del número 1 de Ceuta ha dictado dos sentencias en las que ordena a la delegación del Gobierno, y cito textual, que adopte las medidas necesarias para el retorno de estos menas. Inmigrante de 38 años, desconocemos totalmente el origen, sabemos que es un individuo inmigrante, estrangula a una mujer de 69 años que lo acogía en su piso en Santander. Adela, que así se llamaba la señora, acostumbraba a rescatar indigentes de la calle. Este viernes, uno de ellos la golpeó repetidas veces en la cabeza, la ató de pies y manos y la tumbó en la cama y posteriormente la estranguló. República Dominicana empieza la verja para frenar la inmigración en Haití, o de Haití. Paradójico, sin duda, que República Dominicana empiece una verja para frenar la inmigración. Muy paradójico. Operativo contra las bandas latinas y magrebíes, o africanas también, llamada por los medios bandas juveniles, evidentemente para no reconocer el origen real. Casi 7.000 identificados y 48 detenidos, 35 armas incautadas y 231 causas por tenencia de drogas. Y cómo no, el escándalo de Morat, rapero marroquí nacido en España y entrevistado este fin de semana por Jordi Évole en su programa. Asegura en el programa de Jordi Évole que en España los que violan y pegan a sus mujeres son españoles. Reconoce que se siente marroquí y no español, pese a que nació aquí, y que en Marruecos están sus orígenes, sus raíces. Encima se atreve a decir que estamos en tiempo de nazis, o de los nazis, y que ellos son los judíos. ¡Qué pena más grande! Aprovechándose del cuentito que siempre ha servido. Asegura que cuando entra al metro, la gente lo mira y se agarra el bolso. Además lo cuenta intentando dar pena, pero es que resulta que ya ha sido detenido varias veces por agredir a mozos, por el robo de un piso en Barcelona, entre otros delitos. Y esto es un resumen, bastante resumido, valga la redundancia, de las noticias más relevantes de esta semana. Un saludo para todos. Y como cada semana, en Aquí la Voz de Europa, vamos a la sección de historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal estás? Hola, Miguel. Buenas tardes, noches. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Lo de siempre, Enrique. ¿De qué tema histórico hablamos esta semana? Pues mira, de uno que también es bastante desconocido. Estados Unidos, país al que se le considera adalid de la democracia y que defiende con puño de hierro los derechos humanos a lo largo y ancho del planeta, aunque para ello tenga que derrocar a malvados tiranos o reducir a ceniza regiones enteras, construyó campos de concentración donde encerraron a decenas de miles de japoneses étnicos, independientemente de su nacionalidad. El día 19 de febrero de 1942, o sea, el viernes pasado, hizo 80 años, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, firmó la Orden Ejecutiva 9066, que permitía a las autoridades militares retener a cualquier persona sin juicio o audiencia y que ordenaba la construcción de campamentos de reubicación. Este era el nombre que se les da a los campos de concentración para internar a los japoneses. Se trató del edicto presidencial 2525-2527, cuyo contenido especificaba en segregar a los habitantes de origen japonés, alemán o italiano del resto de la población autóctona. Sus palabras fueron las siguientes: Todos los ciudadanos, moradores o sujetos de Japón, Alemania e Italia mayores de 14 años que estén en Estados Unidos y no posean la nacionalidad podrán ser apresados, retenidos, encarcelados o expulsados como extranjeros enemigos. Aunque incluía a alemanes e italianos, solo un número muy reducido de estos fueron internados. Curiosamente, los americanos de origen japonés que vivían en Hawái no fueron detenidos. Allí la comunidad japonesa era el motor económico de la región y haberlos confinado hubieran supuesto un colapso económico del archipiélago. Bien, vamos a hacer una pequeña introito de historia. El 7 de diciembre de 1941 se produjo el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor. Este tema ya lo tratamos en esta misma sección. Ese ataque propició la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, aunque ya lo había intentado anteriormente en varias ocasiones. El Departamento de Guerra, recién creado, sospechaba de los estadounidenses de ascendencia japonesa y decía que podían actuar como saboteadores. El subsecretario de Guerra, John McCloy, decía que si había que elegir entre la seguridad nacional o la garantía de los derechos civiles que recogía la Constitución, este último era solo un trozo de papel. Solo unos días después del ataque a Pearl Harbor, más de 1.200 líderes de la comunidad japonesa fueron detenidos. Esto chocaba frontalmente con la 14 enmienda de la Constitución que prohíbe, de hecho, trato discriminatorio por motivo de raza o procedencia, incluyendo tiempos de guerra. Es importante decir esto, pero bueno, la opinión de McCloy fue la que estuvo por delante de todo esto. La orden ejecutiva 9066 no se limitó solo al plano nacional. Estados Unidos instó a los gobiernos hispanoamericanos a crear sus propios centros de internamiento o bien a deportar a los ciudadanos japoneses a campo de detención de la costa oeste americana. 2.264 hispanoamericanos de origen japonés de Perú, Colombia, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela fueron deportados a las bases americanas, violando todas las garantías constitucionales procesales. En Uruguay, Paraguay y Brasil desarrollaron sus propios centros de internamiento. Argentina y Chile fueron los únicos países que no participaron en este programa de deportación americano. Ninguno de los deportados presentaban acusaciones de haber perpetrado acciones o previsto cualquier acción de sabotaje, espionaje o subversión. O sea, que aquí se saltaron todas las leyes a la torera, pero daba exactamente igual. La prensa ayudó a que se generalizase el odio hacia los americanos de origen japonés. Por ejemplo, Los Angeles Times publicaba: una víbora es una víbora, sin importar dónde se abra el huevo. De la misma manera, un japonés estadounidense, nacido de padres japoneses, se convierte en japonés, no en un estadounidense. Bueno, en total se construyeron 10 campos de concentración en California, Arizona, Colorado, Wyoming, Utah y Arkansas. Se encerraron en ellos unas 120.000 personas, japoneses étnicos en su gran mayoría, y de ellos, a pesar de lo que decía el decreto, 78.000 eran Nisei americanos. Es decir, a los Nisei se le llamaba despectivamente a los japoneses nacidos en Estados Unidos. O sea, la segunda generación de origen japonés. Toda esta gente fueron obligados a vender sus bienes en el plazo de 8 días. Aquí se ha criticado mucho a los reyes católicos, pero cuando se expulsó a los judíos de la península ibérica, de España, se les dio un plazo de 3 meses. Bueno, pues esto le dieron 8 días. Los especuladores aparecieron como buitres para hacerse con estas posesiones a un precio ínfimo, ridículo, ya que las tierras cultivables que poseían esta gente eran las más ricas de la región. Se dieron todo tipo de abusos para obligarles a cumplir la orden. En unos casos, una familia pidió una prórroga para poder recoger su cosecha, pero como no se la concedieron, decidió quemar sus cultivos antes de que cayesen en manos de los especuladores. Bueno, pues bien, esta familia fue detenida y acusada de sabotaje. Por cierto, este debió ser el mayor sabotaje que cometió la comunidad de origen japonesa en Estados Unidos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Otras muchas familias guardaron sus posesiones en almacenes para poderlas recuperar cuando terminase la guerra, pero casi en su totalidad fueron robadas sin que hubiese ningún culpable detenido. Otros arrendaron sus propiedades, pero los inquilinos actuaron como ocupas y no pagaron el alquiler. Al terminar la guerra, algunos dueños de plantaciones descubrieron que sus trabajadores habían vendido las tierras a terceros. Otros muchos que no vendieron ni arrendaron sus propiedades, cuando se les permitió retornar a ellos, comprobaron que o bien estaban ocupadas por otra gente, tanto las tierras como sus casas, o el Estado las había expropiado por no haberse pagado los impuestos correspondientes. Cuando el plazo para vender los bienes terminó, los americanos de origen japonés fueron llevados a centros en trenes o autobuses. Esos centros, en muchos casos, eran hipódromos y los reclusos dormían en las cuadras. Después ya se construyeron los campos de reubicación, como eufemísticamente les denominaban. Una vez en los campos, cada uno que le llame como le dicte su conciencia, los internos vivían en barracones de madera, sin ningún tipo de aislamiento, con escasos muebles. Los catres eran de hierro, donde dormían, y contaban con una estufa de carbón. La superficie media era de unos 40 metros para una familia de 4 miembros. Los baños y la lavandería eran comunes, no había agua caliente. Estos campos, para que nadie tenga duda, estaban rodeados de alambre de espino y patrullaban soldados armados con la orden de disparar a quien intentase huir. Se les puede llamar como quieran, pero no deja de ser una prisión. En el campo de Manzanar, en California, se produjo un motín para protestar por las penosas condiciones en las que se encontraban. La protesta fue aplastada sin miramientos. Los soldados dispararon contra los internos, asesinando a 135 personas. Los internos que contaban con una cualificación profesional encontraron trabajo en los campos, pero estos cobraban la décima parte de lo que lo hacían los trabajadores blancos. La gran mayoría de ellos trabajaban bajo vigilancia armada, aunque en algunos casos eran más permisivos y no había esta vigilancia armada. Por ejemplo, en el campo de Crystal City, en Texas, el trato fue bastante aceptable. Allí se internaron a japoneses americanos, los japoneses hispanoamericanos de los que he comentado antes, y también a alemanes. Por el contrario, en el campo de Tula Lake fue el más duro. Allí se encerraron a los que eran sospechosos de espionaje, traición o deslealtad. Digo sospechosos porque ninguno fue condenado por ello. O sea que esas eran sospechas, pero ninguna, no había ninguna garantía de que fueran así. De ellos, se les encerraron a ellos y a su familia, claro. Este campo además fue el más numeroso. Casi 19.000 personas estuvieron confinadas allí. Y también fue el que más tarde se cerró. El 20 de marzo de 1946, medio año después de terminada la guerra. La mayor parte, en realidad, fueron puestos en libertad tras finalizar esta guerra. Pero en muchos casos, tras esta libertad, solo quedaron familias rotas, algunas de ellas para siempre, y la ruina económica, debido a la pérdida de los numerosos negocios y de las tierras. Este fue el precio que tuvieron que pagar estas personas en sus 3 años de encierro. Como compensación por las pérdidas, las autoridades les entregaron a los reclusos $25 y un billete de tren. Muchos no pudieron retornar su vida anterior, sin medios para subsistir y sin empleo. Tuvieron que alojarse en refugios, albergues o viviendas de protección oficial en ciudades alejadas en su hogar, donde eran marginados por la población autóctona. Hasta 1988, con la presidencia de Ronald Reagan, ese radical ultraderechista que decía, la Casa Blanca no emitiría un comunicado oficial de disculpa a los estadounidenses de origen japonés y además ofreció una compensación de $20.000 a las víctimas sobrevivientes. Esta compensación se estuvo pagando durante 3 años, hasta 1991. A estos americanos de origen japonés se le incautaron sus ahorros, ya que el gobierno americano los consideraba una propiedad enemiga. Se calcula en unos 400 millones de dólares lo que se les incautó, de los cuales solo se les devolvió 40 millones. En 1943 se creó una unidad militar solo para japoneses americanos. Esta unidad solo combatió en Europa. Debían tener miedo que si combatían con los japoneses se huyeran con sus antecesores. Se llamó el 442 Equipo de Regimiento de Combate. Pasaron por sus filas unos 12.000 hombres y fue una de las unidades militares americanas más condecoradas. En muchos casos, mientras estos hombres luchaban y morían por el que creían su país, miembros de su familia morían en esos campos de reubicación. Como siempre, la historia la escriben los vencedores. De este tema, poco se ha escrito o se ha publicitado. La denominación de estos centros de internamiento en los diferentes países te da una idea clara de quiénes fueron derrotados y quiénes vencieron. Pues esta es la exposición, Miguel. No sé si quieres hacer alguna puntualización o algún comentario. Sí, desde luego fue un auténtico drama lo que vivieron estos japoneses, los que fueron a luchar a Europa, como tú muy bien dices, lo hicieron con valor y con heroísmo, pero no nos engañemos, realmente, si estamos hablando en estos últimos programas del derecho de sangre y este tipo de cuestiones, pues hasta cierto punto tuvo su lógica que el gobierno norteamericano tomara esta decisión. Está claro que si estás en una guerra total contra Japón y tienes una ciudadanía de origen japonés en tu suelo, pues aunque aparentemente sean pacíficos, ante la mínima duda de que puedas tener una quinta columna, es muy duro, es difícil, pero ante la duda, pues tomas medidas para evitar que esa quinta columna, en su caso, pueda actuar. Aquí en España, yo me imagino que haría lo mismo con ciertas comunidades si llegáramos a tener una guerra con su país de origen. Lo que sí que es muy criticable es que este mismo país y sus filósofos y sus ideólogos luego te quieran vender el derecho de suelo, te quieran vender los grandes ideales filosóficos, democráticos y progresistas, pero luego al final la realidad se impone y cuando llega el momento de verdad, el momento crítico, como tú muy bien has comentado, pues la Constitución americana, las leyes americanas, todas las tiraron por el retrete. Y aquí en España, con esta inmigración de reemplazo o con alguna de esta inmigración de reemplazo, seguramente acabará ocurriendo lo mismo. Llevo yo un tiempo en Twitter discutiendo con algunos de estos de la escuela de Gustavo Bueno, ellos defienden el derecho de suelo, yo no, y claro, me dicen, no, es que son españoles estos inmigrantes que nacen aquí, porque es lo que dice la nación política, y es lo que dice la Constitución, y es lo que dice la ley, sí, vale, lo que tú quieras, pero llegado el momento de la verdad, que es lo que yo les digo, la realidad se acabará imponiendo y todas vuestras leyes, todas vuestras filosofadas, todos vuestros libros de ideología política no servirán absolutamente de nada, como de nada sirvieron en esta supuesta gran patria de la democracia que son los Estados Unidos. Por desgracia, no aprendemos de la historia y en vez de intentar tener una nación y una sociedad lo más homogénea posible para evitar este tipo de problemas llegados el momento, seguimos importando en masa población de fuera, seguimos creando sociedades multiculturales que ya sabemos, la historia lo ha demostrado, lo conflictivas y lo problemáticas que son, pero no hay manera de que estos traidores que nos gobiernan aprendan. Enrique Lemus, nada más, muchas gracias por este caso, por este tema que realmente muchos de nosotros, yo incluido, desconocía por lo menos en la amplitud que nos has contado hoy en aquí La Voz de Europa. Enrique Lemus, darte las gracias por tu trabajo y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa y hasta la semana que viene.